La amistad es como la salud. Nunca nos damos cuenta de su verdadero valor hasta que la perdemos. Todo mi patrimonio son mis amigos. Y un verdadero amigo es aquel que entra cuando todos los demás se van. Un amigo es alguien que está contigo porque lo necesitas, aunque le encantaría estar en otra parte. Cuando te duele mirar hacia atrás y te da miedo mirar hacia adelante, mira hacia un lado y hacia otro, porque está ahí, a tu lado. Hay mucha gente que entra y que sale en tu vida a lo largo de los años, como los camareros entran y salen en un restaurante. Pero los verdaderos amigos son los que dejan huella en tu corazón. Un amigo verdadero es alguien que cree en ti, aunque tú hayas dejado de creer en ti mismo. Un abrazo vale más que mil palabras, pero un amigo vale mucho más. Porque al final no nos acordaremos tanto de las palabras de nuestros enemigos, sino de los silencios de nuestros amigos. Cultivar un verdadero amigo requiere dedicación y tiempo. La amistad es el ingrediente más importante en la receta de la vida. Porque una vida sin amigos es como vivir en una isla desierta, sin agua, sin alimentos, sin luz. Un verdadero amigo es alguien capaz de tocar tu corazón desde el otro lado del mundo. Un verdadero amigo es alguien que te conoce como eres, comprende dónde has estado, te acompaña en tus logros y en tus fracasos, celebra tus alegrías, comparte tu dolor y jamás te juzga por tus errores. ¿Pero qué es un amigo? Un amigo es quien logra que dupliquen nuestras alegrías y se dividan nuestras tristezas. Un amigo es quien planta en nosotros una semilla para luego recoger un ramo de felicidad. La amistad es algo tan importante en la vida que cuando uno encuentra un buen amigo, es todavía más difícil dejarlo. Es imposible olvidarlo. Empieza Cita con la Noche, el momento en que la noche se vuelve mágica en Yosa FM. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. ¿Qué tal? Bona nit, amics de Yosa FM. Benvinguts a este programa especial de Cita con la Noche. Y en esta ocasión tenemos un motivo especial para celebrar algo muy importante. Y es la amistad. El tiempo que pasamos juntos, el tiempo en que compartimos nuestras soledades y nuestros silencios. Cuando compartimos nuestras alegrías y nuestras esperanzas, compartimos lo que somos y lo que nos gustaría ser. Hoy en Cita con la Noche estamos de celebración porque en la emisora Yosa FM cumplimos 250 programas. 250 ocasiones en las que la noche ha sido nuestra auténtica cómplice y la que nos ha ayudado a llevar más allá de la luz del día lo que realmente somos y a lo que realmente aspiramos a ser. Y hoy además no voy a estar solo, ni muchísimo menos. Hoy tengo vuestra compañía, la de siempre, esa compañía que hace que la noche sea mucho más llevadera. Pero es que además no va a estar solamente mi voz. Hoy me vais a acompañar aquellos que de alguna manera os habéis sumado a Cita con la Noche, que estáis siempre, pero acá vais a estar de una manera un poco más especial. Y hay dos voces más. Uno va a ser Ramón, a quien agradezco de verdad, Ramón, que nos cuentes muchas cosas de la amistad. Y también agradezco a Raúl, director de Yosa FM, y que me complazo además de decir que también es amigo. Bien, pues Raúl y Ramón van a ser también parte, como sois vosotros, en esta escucha activa que hace que la noche tenga un sentido especial y una enorme trascendencia. Una de las grandes satisfacciones que tiene el ser humano en su vida cotidiana es la seguridad de contar con grandes amigos. Y además, el tiempo no hace más que aumentar y fortalecer la amistad prácticamente sin darnos cuenta. Porque la convivencia trae consigo aficiones, gustos o intereses compartidos, pero también preocupaciones, alegrías, tristezas y ese apoyo que tanto necesitamos en cualquier momento. La amistad siempre se basa en relaciones duraderas porque es mucho más que una simple superficialidad. La amistad, el valor de la amistad, necesita coherencia, flexibilidad, comunicación, generosidad, lealtad, agradecimiento y sobre todo superación, porque necesitamos aprender a vivir mejor. Necesitamos confiar en quien está con nosotros. Necesitamos sobre todo ser buenos amigos, pero no para cultivar nuestra vanidad, sino para subir, para elevar las relaciones humanas y para conseguir que en nuestra vida compartir la amistad sea algo más que unas simples palabras. Una vez, a cinco pintores se les propuso un gran proyecto: trabajar en común para una gran exposición pictórica que tendría lugar con motivo de Año Nuevo. Dicho y hecho, los profesionales de la pintura se pusieron manos a la obra. Lo cierto es que el evento levantó gran expectación en la localidad elegida. Todos los habitantes de aquella población hablaban de lo distintos que eran los pintores, y que precisamente por ello la ocasión debería de ser aprovechada por ellos y por otros tantos hombres y mujeres de la zona. Pero un buen día, a punto de inaugurarse la exposición, los pintores comenzaron a discutir sobre los colores que usaban unos y otros, sobre los temas elegidos, sobre el marco que adornaba el cuadro de cada uno de ellos. En definitiva, cayeron en una gran discusión a cuenta de las diferencias de su pintura. El conflicto trascendió a la calle y toda la ilusión y el entusiasmo que habían puesto los moradores de aquel pueblo se fueron desvaneciendo. ¿Cómo es posible que sean incapaces de ponerse de acuerdo?, exclamaban. Por la tarde, cuando estaban a punto de recoger los bártulos y marcharse los pintores cada uno a su casa, de repente un niño se coló por la ventana y dijo: «¡Uy, qué cuadros tan diferentes y tan bonitos todos! No había visto nunca una cosa igual». Los profesionales de la pintura se miraron sonrojados, los unos a los otros, y abrazándose y riéndose de sí mismos, dijeron: «Es verdad, es mucho más lo que esperan de nosotros y lo que descubren en nuestras diferencias que lo que nosotros discutimos de ellas». Y dicen que la exposición llevó este título: La diferencia nos hizo amigos. La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia y trascendencia. La amistad nace cuando las personas encuentran inquietudes que les son comunes. Hay amistades que surgen al poco instante de relacionarse dos personas y otras tardan años. Un amigo es quien cree en ti y no pone en duda lo que crees, ni siquiera lo que eres. Hay algunos amigos que tan solo son conocidos. Pero en una amistad no hay mentiras. Siempre tenemos que llevar con nosotros que en la amistad se tienen que decir las cosas tal y como son. Decía alguien: quiero ser tu fortaleza en tu debilidad, quiero ser tu apoyo y poder contar contigo. Pero no busquemos la amistad solamente por salir con alguien. Busquemos a alguien que nos apoye, que nos dé fuerza cuando nos encontremos débiles. Porque la verdadera amistad puede tener muchas comas, pero nunca un punto final. Un psicólogo atendía una consulta en un hospital donde la mayoría de sus pacientes eran adolescentes. Un día le derivaron un joven de 14 años que desde hacía un año no pronunciaba palabra y estaba internado en un orfanato. Cuando era muy pequeño, su padre murió. Vivió con su madre y abuelo hasta hacía un año. Cuando tuvo 13, muere su abuelo y 3 meses después, su madre en un accidente. Solo llegaba al consultorio y se sentaba, mirando las paredes, sin mediar palabra. Estaba pálido y nervioso. El psicólogo no podía hacerlo hablar. Comprendió que el dolor del muchacho era tan grande que le impedía expresarse y él, por más que le dijera algo, tampoco serviría de mucho. Optó por sentarse y observarlo en silencio, acompañando su dolor. Después de la segunda consulta, cuando el muchacho se retiraba, el doctor le puso una mano en el hombro. Ven la semana próxima si quieres. Duele, ¿verdad? El muchacho lo miró. No se había sobresaltado ni nada. Solo lo miró y se fue. Cuando volvió a la semana siguiente, el doctor lo esperaba con un juego de ajedrez. Así pasaron varios meses sin hablar, pero él notaba que David ya no parecía nervioso y su palidez había desaparecido. Un día, mientras el doctor miraba la cabeza del muchacho cuando él estudiaba, agachado en el tablero de ajedrez, estaba pensando sobre lo poco que los hombres saben acerca del misterio del proceso de curación. De pronto, David alzó la vista y lo miró y le dijo: «Le toca». Ese día empezó a hablar. Hizo amigos en la escuela, ingresó en un equipo de ciclismo y comenzó una nueva vida, su vida. Posiblemente el médico le dio algo, pero también aprendió mucho de él. Aprendió que el tiempo hace posible lo que parece dolorosamente insuperable. A estar presente cuando alguien lo necesita. A comunicarnos sin palabras. Tan solo basta un abrazo, un hombro para llorar, una caricia, un corazón que escuche. Porque en la amistad, sin palabras, nacen y se comparten todos los pensamientos, los deseos, las expectativas con una alegría sin alarde. Cuando te separes de tu amigo, no sufras, pues lo que más ames en él se volverá más evidente en su ausencia, y que no haya otra razón para la amistad que profundizar el espíritu. Haz que lo mejor de ti sea para tu amigo. Si tiene que conocer tu marea baja, haz que también conozca tu marea alta. Porque, ¿qué clase de amigo sería si lo buscaras solo para matar el tiempo? Búscalo simplemente para vivir las horas, porque él está para colmar tus necesidades, no tu vacío. Y que en la dulzura de la amistad haya risa y placeres compartidos. Porque en el rocío de las pequeñas cosas, el corazón encuentra su mañana y se renueva. Porque en la amistad sin palabras, todos los pensamientos, todas las esperanzas, todos los deseos nacen y se comparten con una alegría callada. Que lo mejor sea para vuestro amigo, y si tiene que compartir vuestras horas difíciles, que también puedan compartir vuestras horas felices. Porque ¿qué vale este amigo que solo buscáis para matar las horas? Buscadlo siempre en las horas que vivís y en las horas gratas de la amistad, que haya risas y placeres compartidos. Thank you. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Un día, cuando era estudiante de secundaria, vi a un compañero de mi clase caminando de regreso a su casa. Se llamaba Carlos, iba cargando todos sus libros y pensé, ¿por qué se estará llevando a su casa todos los libros el viernes? Yo ya tenía planes para todo el fin de semana, fiestas y un partido de fútbol con mis amigos el sábado por la tarde, así que me encogí de hombros y seguí mi camino. Mientras caminaba, vi a un montón de chicos corriendo hacia él. Cuando lo alcanzaron, le tiraron todos sus libros y le hicieron una zancadilla que lo tiró al suelo. Vi que sus gafas volaron y cayeron al suelo, como a 3 metros de él. Miré hacia arriba y pude ver una tremenda tristeza en sus ojos. Mi corazón se estremeció, así que corrí hacia él mientras gateaba buscando sus gafas. Vi lágrimas en sus ojos. Le acerqué a sus manos sus gafas y le dije, «Esos chicos son unos descarados, no deberían hacer esto». Me miró y me dijo, «Gracias». Había una gran sonrisa en su cara, una de esas sonrisas que mostraban verdadera gratitud. Lo ayudé con sus libros, vivía cerca de mi casa. Le pregunté por qué no lo había visto antes y me contó que se acababa de cambiar de escuela. Yo nunca había conocido a alguien que fuera a una escuela privada. Caminamos hasta casa, lo ayudé con sus libros, parecía un buen chico. Le pregunté si quería jugar a fútbol el sábado conmigo y mis amigos y me dijo que sí. Estuvimos juntos todo el fin de semana. Mientras más conocía a Carlos, mejor nos caía, tanto a mí como a mis amigos. Llegó el lunes por la mañana y ahí estaba Carlos con aquella enorme pila de libros de nuevo. Me paré y le dije, «Hola, vas a sacar buenos músculos si cargas todos esos libros todos los días». Se rió y me dio la mitad para que le ayudara. Durante los siguientes 4 años nos convertimos en los mejores amigos. Cuando ya estábamos por terminar la secundaria, Carlos decidió ir a la Universidad de Georgetown y yo a la de Duke. Sabía que siempre seríamos amigos, que la distancia no iba a ser ningún problema. Él estudiaría medicina y yo administración con una beca de fútbol. Llegó el gran día de la graduación y él preparó un discurso. Yo estaba feliz de no ser el que tenía que hablar. Carlos se veía realmente bien. Era una de esas personas que se había encontrado a sí mismo durante la secundaria. Había mejorado en todos los aspectos. Se veía bien con sus gafas, tenía más citas con las chicas que yo y todas lo adoraban. ¡Caramba! Algunas veces hasta me sentía celoso. Hoy era uno de esos días. Pude ver que él estaba nervioso por el discurso, así que le di una palmadita en la espalda y le dije, «Vas a estar genial, amigo». Me miró con una de esas miradas realmente de agradecimiento y me sonrió. «Gracias», me dijo. Limpió su garganta y comenzó su discurso. La graduación es un buen momento para dar gracias a todos aquellos que nos han ayudado a través de estos años difíciles, como tus padres, tus maestros, tus hermanos, quizá algún entrenador, pero principalmente a tus amigos. Yo estoy aquí para decirles que ser amigo de alguien es el mejor regalo que podemos dar y recibir. Y a este propósito, les voy a contar una historia. Yo miraba a mi amigo incrédulo cuando comenzó a contar la historia del primer día que nos conocimos. Aquel fin de semana, él tenía planeado suicidarse. Habló de cómo limpió su armario y por qué llevaba todos esos libros con él, para que su madre no tuviera que ir después a recogerlos a la escuela. Me miraba fijamente y me sonreía. Afortunadamente fui salvado. Mi amigo me salvó de hacer algo irremediable. Yo escuchaba con asombro,

Dios y mi canto saben a quién nombro tanto. Un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve cómo el granjero y su esposa abren un paquete. Rápidamente pensó en el tipo de comida que podría haber allí. Pero al descubrir que lo que había en el paquete era una ratonera, quedó aterrorizado. Corrió al patio de la hacienda y gritó advirtiendo a todos: ¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera en la casa! La gallina le dijo: Discúlpeme, señor ratón, veo que eso es un gran problema para usted. Pero a mí no me perjudica en nada, no me incomoda en lo más mínimo. El ratón se fue hacia donde estaban los cerdos y le dijo: «¡Hay una ratonera en la casa, una ratonera!». «Discúlpeme, señor ratón», le dijo el cerdo, «pero no puedo hacer nada respecto, tan solo rezar. Esté tranquilo que me acordaré de usted en mis peticiones». El ratón fue donde la vaca. Ella le dijo: ¿Qué me quieres decir, señor ratón? ¿Acaso estoy en peligro? Creo que no. Entonces, el ratón regresó a la casa desanimado y desilusionado, habiendo que enfrentar la ratonera del granjero. En aquella misma noche, se escuchó un estallido, como el de una ratonera que agarraba a su primera víctima. La mujer del granjero corrió para ver qué había pasado. En la oscuridad, no pudo ver que la ratonera había atrapado una serpiente venenosa por la cola. La serpiente picó a la mujer. El granjero la llevó rápidamente al hospital. Al regresar, la mujer tenía una fiebre muy alta. Es sabido que no hay nada mejor que una sopa de gallinas para alimentar a una persona con fiebre. El granjero tomó su puñal y se fue a buscar el ingrediente principal de la sopa. Pero la enfermedad de la mujer seguía, y por ello vinieron los amigos y vecinos a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató al cerdo. La mujer no se curó y terminó muriendo. Mucha gente vino al funeral. Entonces el granjero sacrificó a la vaca para alimentar a toda la multitud. La siguiente vez que escuches decir que alguien está delante de un problema y creas que ese problema no te toca a ti, acuérdate de que, cuando hay una ratonera en la casa, toda la hacienda corre peligro. El problema de uno es problema de todos, cuando convivimos y trabajamos en equipo. Existen personas en nuestras vidas que nos hacen felices por la simple casualidad de haberse cruzado en nuestro camino. Algunas recorren ese camino a nuestro lado, pero otras apenas vemos entre un paso y otro. A todas las llamamos amigos, pero hay muchas clases. Tal vez cada hoja de un árbol caracteriza a uno de nuestros amigos. Primero vienen nuestros padres, luego nuestros hermanos, el resto de la familia. pero también hay otros amigos que se cruzan en nuestro camino. Amigos del alma y del corazón, amigos sinceros, verdaderos, que saben cuándo no estamos bien y saben qué es lo que nos hace felices. Y a veces uno de esos amigos estalla en nuestro corazón y se mete en lo más profundo. Amigos que colocan sonrisas en nuestro rostro mientras estamos junto a ellos. Amigos, en definitiva, que dejan huella en nosotros y que hacen que nuestro caminar valga la pena. Había una vez un gusano y un escarabajo que eran amigos. Pasaban charlando horas y horas. El escarabajo estaba consciente de que su amigo era muy limitado en movilidad, tenía una visibilidad muy restringida y era muy tranquilo comparado con los de su especie. El gusano estaba muy consciente de que su amigo venía de otro ambiente, comía cosas que le parecían desagradables y era muy acelerado para su estándar de vida. Tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. Un día, la compañera del escarabajo le cuestionó la amistad hacia el gusano. ¿Cómo era posible que caminara tanto para ir al encuentro del gusano? A lo que él respondió que el gusano estaba limitado en sus movimientos. ¿Por qué seguía siendo amigo de un insecto que no le regresaba los saludos efusivos que el escarabajo hacía desde lejos? Esto era entendido por el escarabajo, ya que sabía de la limitada visión del gusano. Muchas veces ni siquiera sabía que alguien lo saludaba, y cuando se daba cuenta, no distinguía si se trataba de él para contestar el saludo. Sin embargo, decidió callar para no discutir. Fueron muchas las respuestas que en el escarabajo buscaron para cuestionar la amistad con el gusano, que al final, este decidió poner a prueba la amistad alejándose un tiempo para esperar que el gusano lo buscara. Pasó el tiempo y la noticia llegó. El gusano estaba muriendo, pues su organismo lo traicionaba por tanto esfuerzo. Cada día emprendía el camino para llegar hasta su amigo, y la noche lo obligaba a retornar hasta su lugar de origen. El escarabajo decidió ir a ver sin preguntar a su compañera qué opinaba. En el camino, varios insectos le contaron las peripecias del gusano por saber qué le había pasado a su amigo. Llegó el escarabajo hasta el árbol en que yacía el gusano esperando pasar a mejor vida. Al verlo acercarse, con las últimas fuerzas que la vida te da, le dijo cuánto le alegraba que se encontrara bien. Sonrió por última vez y se despidió de su amigo sabiendo que nada malo le había pasado. El escarabajo, avergonzado de sí mismo por haber confiado su amistad en otros oídos que no eran los suyos, había perdido muchas horas de regocijo que las prácticas con su amigo le proporcionaban. Al final entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y tan distinto de lo que él era, era su amigo, a quien respetaba y quería no tanto por la especie a la que pertenecía, sino porque le ofreció su amistad. El escarabajo aprendió varias lecciones ese día. La amistad está en ti y no en los demás. Si la cultivas en tu propio ser, encontrarás el gozo del amigo. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Cuentan que en una carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el día golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que también fuera expulsado el metro, que se pasaba todo el día midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. El metro, ante aquel ataque, pidió a su vez la expulsión del tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera para algo. Y el tornillo, a su vez, dijo que también fuera expulsado el serrucho, porque dividía aquello que tocaba. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó martillo, lija, metro, serrucho y tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un lindo mueble con el que pensaba agasajar a su esposa por su aniversario. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra la llave inglesa y dijo: «Señores, ha quedado demostrado que todos tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos, así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos y pensemos todo lo bueno que podemos hacer unidos». Las sabias palabras de la llave inglesa tuvieron su efecto y la asamblea descubrió que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, que la lija era especial para afinar y limar asperezas, que el serrucho hacía que dos partes distintas hicieran un todo perfecto, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Lo mismo ocurre con los seres humanos. Cuando en una empresa, en una asociación, en una comunidad, del tipo que sea, el personal busca a menudo los defectos de los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar de percibir con sinceridad los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Con el tiempo te das cuenta de que los verdaderos amigos valen mucho más que cualquier cantidad de dinero. Entiendes que esos verdaderos amigos son contados y que el que no lucha por ellos tarde o temprano se verá rodeado solo de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda su vida. Aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Que cuenta cada experiencia vivida con una persona. Cada una es irrepetible. Con el tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas para que pasen ocasionará que al final no sea como esperabas. Te das cuenta de que, en realidad, lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo, justo ese instante. Con el tiempo, aprenderás que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que echas de menos, decir que necesitas, decir que quieres ser amigo. En definitiva, quiero aprovechar mi tiempo para deciros, amigos, a mis verdaderos amigos, lo mucho que os recuerdo, que os echo de menos y que os valoro. Y hablo de quienes en algún momento me abrieron vuestros brazos y vuestro corazón desde el primer instante. Los que me habéis regalado tiempo y comprensión. Los que me habéis tirado de las orejas cuando me habéis visto flaquear. Los que no tenéis ni idea de lo mucho que me habéis dado cuando me disteis vuestra amistad. Y hablo de vosotros. Por eso, hoy quería decir que por muchos años que pasen, el hombre se hace viejo muy pronto, pero sabio demasiado tarde, justamente en el momento en el que ya no hay tiempo. Amigos, muchas gracias por haber compartido vuestra amistad con nosotros. Y Raúl, te pido que pongas el punto y seguido a este programa especial de los 250 programas de Cita con la Noche. Amic Alberto, 250 programas de Cita con la Noche en Llosa FM. Desde la emisora municipal de esta pequeña localidad de la Llosa de Ranes, en la provincia de Valencia, queremos desearte muchísimas felicidades y que sean muchísimos más los programas de Cita con la Noche que compartas con nosotros. De parte de todo el equipo de Llosa FM, queremos decirte que aquí tienes un montón de amigos. ¡Felicidades! Un auténtico placer a mí, Raúl, y a todos aquellos con quienes he compartido la voz y la presencia en Cita con la Noche en Llosa FM. Gracias a vosotros, compañeros, locutores, oyentes, todos los que hacéis que Llosa, la Llosa de Ranés, sea un lugar grande en nuestro corazón. Amigos, vamos a vivir. Y vamos a vivir cultivando lo que mejor sabemos, que es nuestra amistad, nuestra cercanía y nuestras ganas de vivir. Hasta pronto. Un fuerte abrazo, amigos.